Julio, ¿cómo viste la sesión extraordinaria de hoy con estos tres puntos? Bueno, ya lo veníamos diciendo, pero uno tiene que ver con la farmacia, que fue uno de los más calientes de esta sesión. Bueno, creo que lamentablemente, si estos son los temas prioritarios para esta gestión que recién se inicia, creo que es lamentable, ¿no? Poner el primer tema de una extraordinaria, la derogación de una ordenanza de farmacia que además fue consensuada por el Consejo anterior, con todos los actores, con el Colegio Farmacéutico, con la Cámara de Farmacéuticos, con los farmacéuticos de Villa Allende. Derogar esto en una extraordinaria me parece que realmente marca lo que va a ser el criterio de esta nueva gestión en los temas prioritarios. Cuando la gente está abrumada por la situación económica, por la inseguridad, por todas las cuestiones que a diario padecen, convocarnos a una extraordinaria que además se le dio un trámite irregular, creo que es lamentable y creo que habla del perfil de gestión que va a tener el actual intendente. En un momento de tu oratoria hablaste de esto de lo ilegal, digamos, de la sesión de hoy, pero también de convenios preelectorales. Bueno, es que creo que realmente, bueno, después el concejal Arias habló de que esto era un compromiso preelectoral. Creo que realmente convocar a una sesión extraordinaria, darle este trámite, cuando hay 21 farmacéuticos que vienen más de 20 años, que durante la pandemia estuvieron de pie asistiendo a los ciudadanos de Villa Allende, es darle espalda a un montón de ciudadanos de Villa Allende, que creo que aun cuando se desregule, se puede hacer de otra manera, se puede hacer de una manera consensuada, mucho más organizada, y no de esta manera a los atropellos, imponiendo el número de concejales y de una manera autoritaria, como ha sido también el otro proyecto que ahora pretenden actualizar la tasa cada 2 meses y en forma automática sin el control del Consejo Deliberante y en especial sin la intervención en las audiencias públicas para que la gente se pueda expresar y poder manifestar cuál es la situación económica, cuál es la situación que están viviendo y que esto tenga un termómetro para poder equilibrar el aumento de la tasa. Nadie dice que no sea necesario la actualización de la tasa, ni que pueda ser aplicada esta fórmula que pretenden, esta fórmula polinómica. Pero delegar las facultades del Consejo Deliberante y en especial la participación de los vecinos aparece realmente ilegal y contraria a la Carta Orgánica Municipal, el artículo 32, que nos impide delegar las funciones y es lo que estamos haciendo mediante esta ordenanza que modifica la ordenanza impositiva. Bueno, va a haber audiencia pública la semana que viene. El oficialismo tiene mayoría. ¿Cómo crees que va a ser el vínculo dentro del Consejo Deliberante de ahora en adelante? Bueno, creo que si esto se mantiene, esta tesitura, este criterio, me parece que va a ser un autoritarismo, imponer la mayoría con un criterio sin consenso. No nos olvidemos que el actual intendente fue elegido por el 27% de la población y que eso haría necesario en un ejercicio democrático buscar los consensos necesarios para determinados temas como estos que son importantes. Bueno, aparece como un criterio que no va a ser sostenido por el oficialismo, sino imponer los votos que tienen y bueno, y esto creo que si esto se mantiene va a ser muy malo para la democracia y para la ciudad de Villa Allende. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a usted.